Qué lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, guardo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O tierra del sol, correrte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. La casa. Habitando las ondas sonoras del espacio. Para empezar hoy, nos remontamos a esa casa original, la casa natal. La casa de infancia. Esa casa en la que ya no importan sus dimensiones reales, solo importan las dimensiones que ocupa en nuestros recuerdos. Mi barrio era así. Así, así, es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín, y que jugó siempre de jazz izquierdo a la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate. Vamos a recorrer ese sendero de la niñez, ese sendero que está allí, pero que ya poco se frecuenta. Vamos a remontarnos a los recuerdos que tenemos ocultos en nuestra memoria. Esa casa de infancia que nos recibió, nos acogió y que pareciera que no hubiera crecido con nosotros. porque entre más pequeños éramos, más grandes parecían los espacios. Pero esa casa en la memoria, ahora es enorme, es grande. Hay que descender por las escaleras, hay que bajar lentamente para abrir la puerta de ese sótano que acogió los juegos infantiles. Ese lugar donde podíamos ser príncipes, hadas, reyes, magos. Ese lugar, ¿cuál era ese lugar de la casa que me gustaba poblar con mis fantasías, con mis anhelos? Cuando el momento presente, el hoy, era un sueño del futuro. ¿Cuál es esa casa? ¿Cuál es ese espacio? Qué sonidos recorrían mis oídos infantiles? ¿Qué texturas disfrutaba? ¿Dónde me gustaba acostarme? ¿Desde qué ventana podía ver las nubes? Quizá desde el patio, la cocina. ¿Qué lugares de la casa eran mis lugares? ¿En qué lugar de la casa habitó mi niñez? La casa de infancia, yo pienso que es el lugar donde se forma la idea que uno va a tener en la vida de los tamaños. Porque la manera, la dimensión en que se ven las cosas cuando uno es chiquito, a pesar de que más adelante uno nunca vuelve a ver así, porque el tamaño varía, siempre va a tener esa dimensión de los tamaños de cuando uno era chiquito. La casa de infancia es donde las sillas son grandes, es donde las mesas son altas. La casa de infancia es donde todo es descomunal, donde los olores son fuertes, donde los ositos están por todas partes, porque ahí como habita uno y habitan las fantasías de uno, entonces es un lugar lleno de gente porque ahí vive un combo grandísimo. Entonces esas son como las casas de infancia. Las casas de infancia son las cajas donde uno se esconde. Ya, a mí me gustaba mucho esconderme en lugares pequeños, jugar debajo de las mesas, meterme dentro de las cajas. Y en una ocasión se armó un escándalo muy grande porque nadie me encontraba y era que habían comprado un televisor y yo pues me había metido en la caja del televisor y eso casi llaman a la policía. Y pues no, yo estaba feliz en la caja que era donde me parecía más bueno estar. Entonces la casa de infancia es un lugar donde habitan un montón de seres que son amigos de uno. Un montón de cajas que pueden volverse cuevas. Un montón de tamaños que la vida nunca tendrá después. Es un lugar muy animado. Hay una gota de agua que no cesa, la luz que hay que apagar todos los días, la puerta que hay que abrir y cerrar. Como las de adentro, si yo no soy clara, las de mi corazón, la casa tampoco. La espuma de la leche hirviente, mi hogar, mami, mi hoguera, mi sueño, calor. Ey, no olvides apagar la luz. Mi cabeza es mi hogar. La alegría en mi cabeza me hace los colores de la música habitar. Es la casa del alma, la tan anhelada casa donde nací, a temperatura ambiente, sin gravedad, con tanto amaqueo, con tanto balanceo, mimo, la casa natal, la casa del alma. La casa natal. La casa de la vida. Orquesta donde se hacía. La orquesta era en el armadito de la cocina, ¿cierto? Donde se guardaban todas las tapas de las ollas. Allá era el sitio predilecto para hacer ruido y pues para hacer percusión. Y eso era, pues eso tengo recuerdos muy, muy pequeñitos, pero claros, del estruendo que hacíamos y de la alegría que brotaba. Lo más antiguo que yo me acuerde. De por sí, pues no físicamente la casa, sino a mí lo que siempre me trae recuerdos de la infancia es subirse a la cama de los padres después de uno darse una ducha. Uno se cambia en la cama, se acuesta sobre esa sábana limpia y uno se puede, empieza como a frotar los pies. Yo me acuerdo de eso. Eso es lo primero que yo me acuerdo. Inclusive el primer recuerdo que yo tengo así, tal vez, que yo me acuerdo, es cuando uno lo levantan de en brazos, ¿no? Es como ese recuerdo. Sobre todo la habitación y la cama. Son los, como los sitios favoritos de infancia. Y usted, después de tanto tiempo, ¿qué es lo que añora de su casa de infancia? ¿Qué es lo que busca de esa casa de infancia hoy en día? ¿Qué quisiera tener? ¿Qué espacio? ¿Qué olor? ¿Qué ternura le hace falta? Otica, como hay ausencia de casa propia, pues a uno le gustan las casas de los amigos, ¿no? Eso es bastante friqueante a veces. Porque a veces las cuestiones es que uno a veces tiene la casa, pero no tiene el hogar. Eso sí es muy clave esa cuestión, porque a veces, por ejemplo, se tiene un espacio, uno llega a dormir toda esa cuestión, pero no hay el medio de como cohabitar o convivir ese espacio. Y si no existe eso, yo no creo que haya hogar. Al finalizar este programa, podríamos concluir con Bachelard que la infancia es ciertamente más grande que la realidad. Hasta pronto. Estoy muy contento de que me hayas invitado a pasar la tarde a tu casa. Estoy muy contento de que me hayas invitado a pasar la tarde a tu casa. Es tan agradable ser la moqueta, sentir tus pies sobre mi chaqueta, formar parte del decorado. Mírame, soy el papel pintado. La casa. Habitando las ondas sonoras del espacio.